Tienes que recordar que diariamente debes consumir por lo menos 8 vasos de agua al día. Esto reduce la posibilidad de sufrir infartos, de sufrir cáncer de la próstata, cáncer de vejiga, nos hidrata, nos mantiene alertas y potencia nuestro sistema inmunitario. Este es un consejo de Saludablemente Familiar.